una es coser dos corazones en el espacio-tiempo, amor, con mucho cuidado y sin tirones. Quiero ser como un mono de esos de los documentales, apretar nuestros cuerpos hasta fundirnos como metales, y que el frío no cale los huesos aunque veamos pingüinos delante. Porque yo quiero hacerte lo lento, quiero amarte, quiero amarte. Dame tu mano y bailemos un bolero, prometo llevarte al cielo, procuraré dejarte la distancia justa, así tú no te asustas. Y en este bendito cuerpo a cuerpo a mí me surge la gran pregunta: ¿cómo me vas a decir te quiero si ya tenemos la boca junta? Tú llegaste y lo cambiaste todo. Yo no era nadie, lo entregaste todo. Yo que pensaba que iba a ser igual, pero te desnudaste y eso a mí me puso mal. Aquí me tienen llamando a doctores pa' que me mejoren, no sé qué me pasa. Ahora que te tengo solo compro flores, te dedico canciones, no sé qué me pasa. Estoy contando los lunares de tu brazo y con mi beso recorriendo tu cuerpazo. Paso a paso pa' que no dure, paso a paso pa' que no dure. Dame tu mano y bailemos un bolero, prometo llevarte al cielo, procuraré dejarte la distancia justa, y así tú no te asustas. Y en este bendito cuerpo a cuerpo a mí me surge la gran pregunta: ¿cómo me vas a decir te quiero si ya tenemos la boca junta? Si ya tenemos la boca, si ya tenemos la boca junta, si ya tenemos, si ya tenemos la boca junta. Aquí me tienes llamando doctores pa' que me mejoren, no sé qué me pasa. Y ahora que te tengo solo compro flores, dedico canciones, no sé qué me pasa. Y que el frío no cale los huesos aunque veamos pingüinos delante, porque yo quiero hacerte lo lento, quiero amarte, quiero amarte. Dame tu mano y bailemos un bolero, prometo llevarte al cielo, procuraré dejar la distancia justa, así tú no te asustas. Y en este bendito cuerpo a cuerpo a mí me surge la